y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a un nuevo espacio. Este es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a este espacio de nuestro querido Parque Ecológico, que es un parque cultural que tiene mucha actividad cultural y también es ecológico porque es una reserva donde antes era la ex estanzuela de los 25 embúes. Ahora es una reserva de 54 hectáreas de uso múltiple, en cuyo centro se encuentra el casquito de una antigua estancia, que no es una gran estancia, sino apenas un ranchito de 4x12, donde naciera el escritor Guillermo Enrique Hudson, allá en 1841, un 4 de agosto. Y justamente un 4 de agosto es el Día del Naturalista, que va a ser dentro de poquito, el próximo domingo, el otro, se festeja el Día del Naturalista, el 4 de agosto, y también se va a festejar el Día de la Pachamama. Hoy es un día muy simbólico porque estamos en 18 de julio, 18 de julio es la independencia del Uruguay, pero también 18 de julio se cumplen 25 años del atentado a la AMIA. Y esto merece mucho respeto y merece, diríamos, un minuto de silencio porque todavía siguen las víctimas y siguen los temas sin esclarecerse. Pero vamos a empezar con el programa de Hudson y vamos a presentar a quién es nuestro operador. Ahí lo tenemos en aire, Mariano Buschieri. A esta nueva edición y estamos aquí en www.arinfo.com.ar, también transmitiendo por el Facebook de Arinfo Radio. Y estamos acá en el aire, simplemente miren ustedes, con la operación técnica de Mariano Buschieri. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, gracias a Tilio por dejarme participar, por este saludo, compartir estos segundos de aire aquí en el estudio. Y como siempre, esta hora que tenemos por delante para saber más del Parque Ecológico. Luego tendremos la entrevista con Rubén Ravera, que es el director del parque. Así que 60 minutos para compartir, para aprender, para disfrutar y para llevar adelante en esta tarde de jueves. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, sin mariposa y volvió. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Y hoy pusimos el Allá Lejos de Suma Paz. En Suma Paz es una versión, tenemos cuatro versiones de Allá Lejos. Y bueno, la otra vez pusimos a Mercedes Sosa, ahora pues le tocó el turno a Suma Paz, vamos rotándolos. Para recordar a este gran escritor y científico notable que evocó con romanticismo la tierra que lo vio nacer. Pocos hombres como Hudson son recordados con afecto. En sus páginas se admira a un observador inteligente y apasionado. La obra de Hudson representa el amor a la naturaleza y a la libertad. Todo en él conduce a la sabiduría de la vida, al misterio y al prodigio. Nos dijo: he pasado noches en el desierto, y al despertar allí, en los amplios espacios abiertos y llanos, la primera claridad del cielo por oriente, el grito del tinambú y el perfume del campo me han aparecido siempre una especie de resurrección. Estoy leyendo nada más que la primera frase, la primera oración de una nota que salió de Guillermo Enrique Hudson en el diario La Prensa el 15 de julio, o sea, hace poquito, recordando a este gran naturalista. Pero vamos a recordarlo mejor con algunas de sus obras. Ustedes saben que escribió 24 obras, todas en inglés, algunas fueron traducidas al castellano, y acá tenemos una, que es El vendedor de bagatelas, no sé si se llega a ver, esta es una de las últimas, ¿se ve bien? Bueno, de este vendedor de bagatelas tiene cuentos cortos. En algún momento dijimos por qué parecía el título Vendedor de Bagatelas, porque era como un vendedor que vendía cosas pequeñas, pero no eran cosas pequeñas, sino eran apenas cuentos chicos. Y vamos a recordar qué pasó en uno de ellos, en un capítulo que habla justamente del problema, yo diría, de la grieta entre los ojos claros y los ojos oscuros. Este racismo que existió siempre entre los blancos y los negros, los rubios y los negros, los ojos claros, los ojos oscuros, los altos y los bajos, los orientales y los occidentales, siempre el hombre se anduvo peleando entre sí, tratando de demostrar que una raza era superior a la otra, sin darse cuenta que todos formábamos una sola raza, una sola especie con distintas variantes. Y si no nos cuidamos, todo esto lo vamos a destruir, porque la tierra está en peligro, realmente está en peligro. Pero vamos a escuchar esta, que forma parte de un pequeño compendio que habla sobre el color de una familia que tiene hijas con ojos claros, hijas con ojos oscuros, y qué es lo que pasa. Vamos al 5. Todavía extraños todavía extraños, justamente el capítulo 30 de Un vendedor de bagatelas. Todavía extraños. Un día, la conversación de nuestra mesa recayó en sobre las razas humanas y la persistencia de las características raciales, mentales o físicas, en las personas de sangre mezclada. El tema le interesó. ¿Qué me llamaría usted?, preguntó. Una ibérica, contesté. Ella rió y dijo, es la tercera vez que me llaman ibérica, de modo que quizás sea verdad, y estoy curiosa por saber lo que es una ibérica y por qué me llaman así. ¿Es acaso porque tengo aspecto español? Contesté que los ibéricos eran los antiguos bretones, un pueblo de ojos oscuros y piel morena, que habitaba el país y todo el sur de Europa antes de la invasión de las razas de ojos azules, que sin duda había mezclado lo ibérico de sus antepasados, quizás desde muchos siglos antes. «Pero qué misterioso es», exclamó. «Soy la única persona en una familia de hermanas altas. Mis padres son ambos rubios y altos, y los demás se les parecen. Yo era pequeña y morena, y ellas son altas y rubias, con ojos azules y cabello oro pálido. Y en carácter, ¿cómo soy? Soy muy distinta a ellas, tanto como en lo físico. ¿Cómo lo explica usted?» «Es una pregunta larga», dije, y ya le había informado todo lo que podía. Me pidió que le diese el título de las obras que hablaba. «Usted se imagina», dijo, «que es solo una curiosidad de mi parte, no es así. El tema tiene un interés profundo y penoso para mí». «Oh, ¿por qué no supe antes, cuando era joven, en los días en que mi madre y mis bellas hermanas de ojos azules, crueles e inexorables, hicieron mi vida un tormento y una pena inexplicable? Quizás hubiera disipado las negras sombras de mi juventud al mostrarme la razón de sus persecuciones. Podría haber mitigado mi sufrimiento, haberme enseñado que no era personalmente culpable y que nada podía remediarlo, que solo malgastaba mi vida y destrozaba mi corazón en mis siempre vanos esfuerzos por aplacar un enemigo y un opresor hereditario. Casos como este no son, sin embargo, concluyentes. Aquellos en que la madre y las hermanas se unen para perseguir algún miembro de la familia no son raros. He encontrado unos cuantos casos en que gente respetable, acomodada, religiosa y educada también, ha demostrado una animosidad diabólica contra algunos de la familia. En todos estos casos ha sido la madre quien se unía con las hijas contra una de ellas, y según lo que parece, la causa puede atribuirse a alguna rareza o peculiaridad marcada, física o mental, en la persona perseguida. Esta peculiaridad puede ser un carácter encantador o una virtud o cualidad intelectual poco común que las otras no poseen. Valdría quizás la pena formar una sociedad para investigar estos casos. ¿Por qué hay un antagonismo hereditario entre las razas rubias y morenas? Las sociedades antropológicas, eugénicas y psíquicas podrían estudiar esta insinuación. Guillermo Enrique Hudson, un vendedor de bagatelas. Bueno, y pusimos el sonido de los pajaritos. El que están escuchando es un jilguero, el cantito de un jilguero, porque vamos a hablar un poco de pájaros. Y para eso nada mejor que hablar de aves argentinas. Ustedes saben que Hudson fue miembro honorario de Aves Argentinas. Aves Argentinas se creó en 1916 y Hudson formaba parte de Aves Argentinas desde el extranjero, desde Inglaterra. Pero el avance de hoy día de la tierra que se está poniendo en peligro dio origen a lo que llamamos los AICAS, áreas de protección. Y dentro de los AICAS también se formaron los COAS. ¿Qué son los COAS? Son club de observadores de aves. Pero vamos a escucharlo esto a través de un artículo que salió en uno de los libros de Aves Argentinas. Vamos a escucharlo. ¿Qué es un COAS y qué es un AICA? ¿Qué son los COAS? Pero sería mejor empezar por el principio, hablar de qué son las áreas importantes para la conservación de aves, que son sitios irreemplazables para el futuro de la naturaleza. Este también es un artículo de Adrián Di Giacomo. A comienzos de la década de 1980, BirdLife International acuñó el concepto de área importante para la conservación de las aves, AICA, para resaltar la importancia de los sitios a nivel global para la conservación de la biodiversidad utilizando a las aves como indicadoras. Las AICA son sitios irreemplazables que están amenazados, por lo cual merecen la máxima atención por parte de la sociedad. La gran utilidad del concepto AICA se basa en la aplicación de criterios científicos que fueron estandarizados a nivel global. Es decir, que al igual que las categorías globales para clasificar las especies amenazadas o las categorías para clasificar las áreas protegidas. Una red de AICA a escala global evitaría las futuras extinciones de especies amenazadas y garantizaría la conservación de todas las especies de aves. Las aves resultan apropiadas como indicadores de la biodiversidad, ya que existe un amplio conocimiento científico sobre ellas. Además, se ha observado que aquellos sitios que son valiosos para la conservación de las aves conservan también características de hábitat particulares y suelen ser también importantes para la conservación de otros animales y de plantas. Las AICA son sitios identificados por la presencia de especies indicadoras pertenecientes a cuatro categorías. Las especies amenazadas, 1. Especies amenazadas a nivel mundial, 2. Especies endémicas a nivel global, 3. Especies características de biomas, 4. Congregaciones de aves. Una AICA, identificada utilizando estas categorías de especies indicadoras, debería ser diferente del área circundante en el estado de conservación de su hábitat, con importancia ornitológica, existir como un área protegida real o potencial, o ser un área que pueda ser manejada de alguna forma para la conservación de la naturaleza, o que pueda constituir sola o en conjunto con otros sitios un área que provea todos los requerimientos de las aves para las cuales se considera importante. La realización del primer inventario de humedales de importancia para la conservación de aves en Europa en 1980, compilado por la International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, hoy conocido como Wetland International, fue la primera aproximación al concepto AICA. Luego, en 1981, la International Council for Bird Preservation, ahora llamado BirdLife International, compiló por encargo de la Comisión Europea un inventario de áreas importantes como especies para las aves de interés de la conservación. Más tarde, en 1989, se publicó el primer inventario completo de AICA en Europa. En 1994, en Alemania, durante la primera conferencia mundial de BirdLife International, se evaluaron los resultados en Europa y debido al éxito de la conservación de sitios y especies, se dedicó a adoptar un programa AICA como eje central de trabajo para la organización a nivel global. En América no tardó en llegar la iniciativa. Y así se comienza a pensar en los AICA en Argentina a partir de 1995, durante una reunión de todos los países de la región que tuvo lugar en Asunción del Paraguay. Sin embargo, el equipo ejecutivo de Aves Argentinos constataba de un par de personas y encarar un inventario a escala de nuestro país quedó latente hasta el año 2000, en que se obtuvo un financiamiento para iniciar nuestro propio programa, el programa AICA, con el apoyo de una sociedad alemana y la BirdLife International. El proyecto inicial tenía como objetivo identificar los AICA en la ecorregión de los pastizales. Así corrimos la región y la recorrimos de este y al centro del país, evaluando la presencia de aves indicadoras en los sitios que aún tenían pastizales naturales. También, para eso, fue necesario que a finales del año 2002 ya teníamos una base de datos. Aves Argentinas ya tiene una base de datos con unas 500 áreas en todo el país. Repito, 500 áreas importantes en todo el país que podrían cumplir algunos de los criterios para categorizar como AICA. Ya había la posibilidad de tener 500 áreas que se podían categorizar como AICA. En el año 2003 se convocó a 200 colaboradores a participar en 4 talleres regionales, en Buenos Aires, en Posadas, en La Cumbre y en Puerto Madryn, para trabajar sobre las bases de información sobre estos sitios potenciales. Estos talleres permitían discutir la ampliación y la aplicación de criterios y la selección de áreas en función del conocimiento que tenían de las participantes, que fueron ornitólogos profesionales, fotógrafos, guardaparques, etc. Así empieza a ser el estudio. Y finalmente, la información de AICA fue y es utilizada en conjunto de todos los actores y está dedicado a la conservación y manejo de los recursos naturales. Han sido incluidas planificaciones ecorregionales, internacionales, con ordenamientos territoriales de bosques nativos y también administración de parques nacionales. También se encaró acciones desde la entidad de Aves Argentinas. Una de las primeras fue el surgimiento de los clubes observadores de aves, clubes de observadores de aves, COAS, que fueron la aplicación en nuestra realidad de lo que en el mundo son los grupos de acciones locales, es decir, los guardianes de los AICA. Los COAS serían los guardianes de los AICA. La mayoría de los COAS organiza gran parte de sus actividades en torno a los AICA en su zona y de esta manera monitorean cambios, amenazas y reportan novedades y mantienen actualizado el inventario. Luego se puso un programa de becas para conservar en la Argentina con el propósito de impulsar acciones de las AICA y con las especies amenazadas. Incluso tenía la prioridad de los COAS para tomar aún más su participación. El resultado fue la combinación de los COAS becas, que fue extendido. Se crearon áreas protegidas y se comenzaron proyectos con especies en peligro que hoy son iniciativas de una dimensión e impacto enorme. Por ejemplo, el más típico, el macato viano, el cardenal amarillo, el águila coronada y también el tordo amarillo, etc. Sería muy difícil realizar un inventario de estas acciones promovidas y apoyadas por el uso del AICA. Eso quiere decir que se ha logrado sumar a una nueva bandada a muchas instituciones y personas comprometidos de esta manera, logrando el objetivo de trasladar a la sociedad una herramienta clave para cumplir la misión institucional de conservar las aves argentinas y sus ambientes. Repito, es un artículo de Adrián Villacomo publicado en la edición de los 100 años de Aves Argentinas, que nos dice qué significan los COAS y cuál es su importancia. Con semejante presentación tenemos que aplaudir a nuestro operador Mariano Bucchieri, quien lo ha puesto él en el aire esta música, porque se cumplen 50 años del primer alunizaje por vidas humanas. Ustedes saben que el 20 de julio de 1969 los tres astronautas norteamericanos llegaron a la Luna, dos de ellos supuestamente pisaron la Luna. Y digo supuestamente porque todavía hay gente que lo discute, pese a que hay muchas evidencias. El tema es largo y da para mucho. Primeramente, los que llegaron a la Luna fueron los rusos. Llegaron en 1966, pero llegaron con una máquina. Hicieron el primer alunizaje con vía mecánica, no humana. Los primeros que llegaron y pisaron la Luna son Neil Armstrong y Aldrin. Allá ese día que después fue considerado el Día del Amigo. El Día del Amigo se lo consideró porque se consideraba que la Tierra iba a ser toda una sola porque el hombre llegaba a la Luna. En realidad, esto no es verdad. Esto es una gran falacia, es una gran mentira, es algo inventado por la prensa, porque en realidad estamos dentro de una carrera, la carrera espacial entre los rusos, en aquel entonces la Unión Soviética, y los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia occidental. Bueno, los rusos llegaron primero, pero el primer hombre en la Tierra, en la Luna, fue norteamericano. Por lo tanto, la carrera espacial la ganó Estados Unidos. Después de eso, hubo varios intentos. En realidad hubo el Apolo 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Hubo 12 astronautas que pisaron la Tierra, de los cuales 4 quedan vivos todavía y son muy grandes. Después se suspendió. Se suspendió por razones económicas, era tremendamente costoso. Y de esos astronautas hay uno que se llama el astronauta rebelde, que es Mitchell. Dean Mitchell, o Edgar Mitchell, es el astronauta rebelde que, después de haber llegado a la Tierra, fue el sexto hombre en pisar la Tierra, abandona la carrera y se cuenta que se dedicó a tener un instituto sobre recursos especiales y percepción especial. Entre ellos, él asienta que hubo vida extraterrestre, que tuvo contacto, que le han contado de casos de extraterrestres, entre los cuales hay uno muy conocido que es Roswell. Él estaba en esa zona de Roswell y que llegó un marciano, por llamarlo de esa forma, vivo, y que la NASA lo niega. Por supuesto, en todas las declaraciones, Mitchell fue considerado como loco, la NASA lo repudió, la NASA dijo todo lo contrario, pero ahí viene el tema de la verdad y la posverdad. ¿Cuál es la verdad? ¿La de Mitchell, que la NASA lo llama loco, o la de la NASA, que es la voz oficial, que sería de los medios hegemónicos? Y acá tenemos un tema tan grande que yo no lo voy a debatir hoy, quizás lo dejemos para otro día. ¿Cuál es la verdad? Suponemos que la de la NASA debería ser lo correcto, pero a veces los norteamericanos mienten, y tenemos muchos casos que han mentido. Ellos, como todos, porque al tener un medio hegemónico se impone un punto de vista que no necesariamente es el verdadero. Así que bueno, esto es un poco lo que quería contarles con respecto al 20 de julio, que es el Día del Amigo. Y bueno, feliz amistad para todos los que festejen el 20 de julio. Y también contamos que hay otra propuesta, la de festejar el 19 de julio. El 19 de julio es el Día de Fontana Rosa, que realmente era un gran amiguero. En Rosarino, que consistía en la amiga como un culto, en la mesa de los galanes, que está en Rosario, están las fotos de él y está un monumento de él recordando todos los grupos que se encontraban. Y hay grupos de gente que prefiere celebrar el Día del Amigo el 19 de julio en lugar del 20 de julio. Bueno, ¿ustedes qué prefieren? Es para debatirlo. Pero acá mi compañero Rubén Ravero todavía no está, así que lo debatiría con él cuando venga. Él los va a llamar en pocos minutos. Mientras tanto, vamos a escuchar algo nuestro, que es algo relacionado con la música nuestra. Vamos, Mariano, por la próxima. Thank you. justamente estamos hablando de Rubén Ravera y lo tenemos en el aire, Rubén, porque Rubén siempre está, aunque no lo tengamos físicamente. Como estamos transmitiendo por Facebook, la única cara que van a ver es la mía, pero mejor escuchen a Rubén que está del otro lado y tiene cosas interesantes que contarnos. Buen día, Rubén, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Acá. Bien, viajando. Bien. Trabajando, siempre trabajando. Sí, nos han donado un montón de cajas de libros y material infantil. Un amigo, Luis Manchi, muy entusiasta de las ciencias de toda la vida y estudioso, y bueno, se muda a un departamento más chico con su esposa, porque los hijos ya hicieron un poco su vida, se independizaron, y como siempre los libros ocupan mucho lugar, ¿no? Y más si uno los ha leído, así que nos están llegando estas cajas ahora al museo, ¿no? Y bueno, necesitamos un edificio, no hay salida, un edificio de biblioteca, porque bueno, las instituciones deben tener una biblioteca, ¿no? No es solamente internet. Sería un error dedicarnos solamente a sumar información en internet. Así que en esas cuestiones estamos. Te cuento. Hola, ¿me escuchás? Sí, contanos incluso qué pasó el sábado, que estuvieron en la carrera, sí, el sábado. El sábado, con un día bastante desapacible, ¿no? Bastante. Sí. Tuvimos una carrera con atletas federados, muy, ajá, interesante, de cross. Lo organizamos, bueno, con la Subsecretaría de Deportes. Estuvo Amancia Báez, estuvo la delegada. Y estuvo el intendente, una vez más. Una vez más, ya tenés el título del intendente que más veces vino al parque. Sí, lejos. Lejos, y ya se lo, bueno, podemos dar. Y bueno, aproveché la oportunidad para decirle que, como él mismo predice que va a haber muchas actividades del municipio en el museo, especialmente por el tema de la naturaleza, le planteé tanto a él como a su subsecretaria de Deportes, que lo fue de Desarrollo Social hace unos años, reflotar un proyecto de bloc sanitario, ¿no? Ah, sí. Porque cada vez que se hace una actividad hay que llevar baños y tener realmente un bloque ahí con baños para mujeres y hombres sería ideal, ¿no? Porque nuestra demanda sobrepasa la capacidad que tenemos de ofertar sanitarios como la gente, ¿no? Así que, bueno, esta semana vamos a estar acercando los mismos planos que hizo la municipalidad hace años y que no se pudieron construir por falta de presupuesto municipal. Lo hemos hecho también con la provincia, pero bueno, no nos ha tocado asignaciones presupuestarias para este tipo de obras. Bueno, la carrera fue muy interesante, no hubo que lamentar ningún tipo de lesión para los atletas, y bueno, se restituyó inmediatamente la tranquilidad después del tránsito de miles de personas, ¿no? Claro. A pesar del clima. El campeonato se llama Campeonato Metropolitano de Cross Delfor Fabián Aquino. Sí. Tiene ese nombre y fue organizado por la Federación Atlética Metropolitana y la Secretaría de Relaciones Institucionales, Deportes y Recreación de la Municipalidad de Florencio Varela. Qué largo que hacen los nombres últimamente, ¿no? se podría llamar solamente Aquino, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, pero los entusiastas atletas vinieron y hicieron lo suyo, y bueno, pese al mal tiempo, estaba todo embarrado, digamos, pero bueno, no pasó nada, no hubo nadie que se haya lastimado, así que es una muy buena noticia. No, sí, a diferencia por ahí de otros encuentros en donde hay, digamos, participantes que no son profesionales o que no son federados, bueno, aquí tienen más claro. Más cancha, ¿no? Claro, más están acostumbrados correr, a correr en el barro, en la pie, en la sí. tierra, en lugar firme. Eso es una cuestión de profesionalismo que se va adquiriendo, que con el novato no pasa sí. y se pueden lastimar, torcer un tobillo o quebrar o romper algún hueso. Claro. Sí, nosotros siempre cuidamos la seguridad en los campamentos que hacemos con Boy Scouts y pedimos sobre todo los seguros, ¿no? Porque siempre puede haber algún episodio y, bueno, extremamos todas las medidas para que un pernocte, por ejemplo, que solamente, y eso lo quiero dejar claro, se los permitimos a los Boy Scouts, que se supone que son los más entrenados para pasar una noche en carpa en un lugar como el museo. Y aparte tienen su organización, o sea, tienen su grupo que ya saben cómo actuar. Claro, es casi el leitmotiv, ¿no? Claro, el campamento, exacto, el contacto exacto. directo con la naturaleza. A veces, bueno, o grupos escolares lo solicitan, pero nosotros... por normativa interna no los autorizamos. Bueno, en esta nota vamos a saludar a los scouts que vienen casi siempre, que son los scouts de Hudson, los de Berazategui, sí. Amerisam, que generalmente dice que nos escucha, y cuando no nos puede escuchar en directo, nos escucha por medio del Face. Vos sabés que estamos saliendo al aire sí. por el Facebook, o sí, sea que sí. lo único que sale es mi cara, es muy aburrido, pero el sonido al menos se escucha, tu voz se escucha peor también. Peor sería la mía. No. Vamos a salir un buen día con dos caretas. Bueno, ahí parece que alguien se rió, pero bueno, es lo que pasa. También vamos a saludar a Celia Carnovale, que nos está escuchando, y vamos a saludar a tu amigo Eduardo Grondona, que es fiel oyente, pero más fiel que ellos, imposible. ¿Querés saludarlo? Sí, bueno, es prácticamente constante el aporte que hace Eduardo con temas, con curiosidades, con polémicas, ¿no? Y con un perfil muy personal como es el de él, ¿no? Un ambientalista y yo diría, Eduardo es una especie de político que muy prematuramente tomó como espacio de expresión Internet, porque fue un pionero en todo esto. A fines de los años 90 ya estaba con sus blogs y siempre expresando sus puntos de vista, ¿no? Muy atinados por lo general. Bueno, ahora se viene. Y lo sigue haciendo. Ahora se vienen las vacaciones de invierno, ya prácticamente la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno y la pregunta obligada, ¿qué hacemos en el parque en las vacaciones de invierno? Terminan las vacaciones con el 4 de agosto. O sea, el último día de las vacaciones es el Día del Naturalista, el día de Guillermo Enrique Hudson y el día de la Pachamama. O sea, terminamos con bombos y platillos a toda orquesta el domingo 4 de agosto. Pero anteriormente, ¿cómo empieza? ¿Cómo se van a organizar? Bueno, primero te comento, tenemos una exposición de libros con Buenos Aires Books, pero adosado un poco la exposición de Hudson en Henderson, en esa ciudad tan al oeste de la provincia de Buenos Aires, que casi se la desconoce, pero que arma una linda feria del libro, y estuvimos presentes el año pasado, y bueno, vamos a repetir. Después, bueno, estamos, como siempre, haciendo visitas guiadas en el museo. Esperamos otro tipo de visitante, no escolar, porque bueno, son las vacaciones y de alguna manera la recreación incluye la visita de museos, que por ahí en otro momento del año no se puede hacer. Y el día martes 30 vamos a estar con un taller de energías alternativas en Tecnópolis, que también tiene una actividad para las vacaciones. Vamos a tratar de hacerlo toda la jornada. Repetilo, ¿eso cuándo va a ser? ¿El próximo martes? El martes 30. ¿En qué horario? No lo tengo preciso, pero me imagino que desde la mañana hasta la tarde. En Tecnópolis, porque Tecnópolis tiene eventos justamente para la festividad esta de las vacaciones de invierno. Sí, exacto. El día 31 se presenta Aves del Plata, en esta edición corregida e intervenida por Tito Naroski, en Aves del Plata, en Aves Argentina, a las 19 horas. En la reunión que tienen siempre, los miércoles. Sí. Está bien. O sea que lo invitamos a los que quieran ver este libro, que es muy interesante. Yo he leído muchos capítulos porque cuenta las primeras impresiones que le mandaba a Sclater desde Buenos Aires. Exacto. Es muy interesante la impresión que tenía Hudson de los pájaros en aquel entonces, 1860, en la década del 60, 70 más o menos, sí. Y está por verse si vamos a estar en las jornadas del patrimoniales y ambientales del Tuyú. Ajá. El sábado 27. Lo está organizando Diego, Diego, no tengo el apellido, el Museo de Mar de Ajó, pero no nos han confirmado. Teníamos la invitación, aceptamos y bueno, veremos qué pasa el sábado 27 de julio. Y durante toda estas vacaciones vamos a estar habilitando un sendero, que yo creo que te lo anticipé la semana pasada. Sí, sí. Que, no, que va a extralimitarse del museo, va a pasar por predios de vecinos, uno por un predio nuevo adquirido por Roberto Ducina, junto al arroyo, y otro por otro predio que adquirió el colegio Cortázar, de Varela. Así que estamos haciendo una especie de collar, ¿no?, de grupos que cuiden la naturaleza sobre las orillas del arroyo, ¿no? Falta mucho todavía para lograr un área con suficiente aporte, ¿no?, de los vecinos para cuidar la naturaleza, pero bueno, de a poco podremos hacerlo seguramente. Bueno, pero es un cambio, es por lo menos intuir a los vecinos que traten de cuidarla y que toda esa zona que nosotros llamamos reserva de usos múltiples realmente cumpla esa función que para la cual fue creada. Sí, Roberto Ducina quiere hacer una granja educativa, orgánica, y la gente del colegio Julio Cortázar, un predio para campamentos, para los propios escolares, ¿no?, del instituto educativo, ¿no? Así que vamos a estar explorando todas estas vacaciones y de paso viendo lo que tenemos, ¿no? Los pájaros, los árboles, vamos a estar forestando. Y bueno, difundiendo para quien se llegue hasta los 25 en Bues la vida y obra de Hudson. Contémosles a los oyentes que Ducina a veces lo hemos visto con el tractor por ahí, ayudando a las tareas del parque. Es tractorista y nos ha dado unas cuantas manos, digamos, sobre todo ante los eventos, limpiando un poco los lugares que pueden recorrer los visitantes. Sí, además es un gran protector de las aves. Por ejemplo, cuando él pasa por el tractor por un lugar, se cerciora de que no haya nidos, y si los hay, los traslada. Y en muchos casos ha adoptado pichones, de liebres, de perdices, de todo, de teros. Claro, el tero es muy ejemplar porque el tero hace el nido en la tierra directamente, no en el árbol. Entonces, cuando se pasa el tractor hay que tener cuidado de no pasar por arriba del nido del tero. Bueno, claro, debe ser Roberto uno de los pocos trabajadores rurales que es altamente, yo diría, meticuloso con la preservación de los espacios en donde él trabaja. Así que bueno, mi homenaje a Roberto por su vocación, ¿no? Que cada día se da con más intensidad y yo creo que es por el trabajo de las escuelas que van creando conciencia ambiental. Claro, aparte es un vecino nuestro, siempre estuvo como vecino nuestro y es como que amplía nuestra zona, nuestra área de influencia. Sí, es hasta te diría más entusiasta que nosotros mismos. Exacto, en el museo, te iba a decir, cuando sí. Hay alguna actividad distorsiva, y es un verdadero, yo diría, salvaguarda de todas estas cuestiones. Si viene alguien y tira algo contaminado en el arroyo, o hay alguna actividad, ¿no?, distorsiva, él está siempre presente, alarmando, denunciando. Bueno, nuestro homenaje. Bueno, faltan dos minutos, no sé sí. Si querés contar algo más. Mirá, estoy con un trámite ahora que tengo que hacer antes de las 2. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Hola. Hola, sí, lo dejamos ahí, nos despedimos y te vemos la próxima. Sí, entonces. Yo lo único, invitar a todos a que aprovechen estas vacaciones a visitar los 25 ombúes. Y a tomar aire puro, porque los 25 ombúes están en una zona relativamente alta donde hay aire puro. Cuando uno sale del ranchito y mira hacia el arroyo, se nota que generalmente suele haber una brisa pura. Antiguamente era una zona linda, linda zona. Y por supuesto el domingo 4, los 25 años de la Pachamama y el aniversario de Hudson, Por la mañana. Bueno, Rubén, esperamos encontrarte el próximo jueves por acá. Esperemos que te pueda dar una vuelta, así apareces por lo menos en cámara, por lo menos que sepan quién es el director. Y si no, voy a necesitar una foto tuya. Voy a hacerme un póster y te lo voy a postar acá una postal para que sepa que estamos hablando con el director Rubén Ravera, Aníbal Rubén Ravera, que se llama Rubén, pues Aníbal Rubén Ravera. Tantos años dirigiendo este Parque Ecológico Guillermo Enrique Hudson. Bueno, chao, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, chao, nos vemos. Adiós. Chao, hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ya prácticamente estamos en el cierre, ustedes lo han contado, tenemos toda una semana, dos semanas de las vacaciones de invierno que culminan el 4 de agosto, justamente culminan el domingo 4 de agosto, el primer domingo de agosto que se celebra la Pachamama, este año va a ser 25 años que se celebra la Pachamama, y también es el día del natalicio de Hudson, de Guillermo Enrique Hudson, Guillermo Enrique Hudson. Entonces vamos a hacer las dos cosas en el mismo día. A la mañana, la celebración del natalicio de Hudson con el Día Naturalista, y después del mediodía en adelante, la Pachaca y toda la fiesta de la Pachamama, con actos músicos folclóricos, y todo lo que siempre hemos tenido en este 4 de agosto, que va a ser, espero, este año sensacional. Esperemos que el tiempo lo permita y no haya ningún problema. Y con esta noticia ya nos despedimos, nos vamos hasta la próxima semana. Gracias a Mariano, que nos ha puesto su canción hoy, hemos salido y hemos escuchado la voz de Mariano también, nuestro querido operador, la de Rubén Ravera, que está transmitiendo desde alguna parte, yo creo que ya estaba en el parque mismo, y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, invitándolos, por supuesto, que vengan al parque cuando ustedes quieran. Gracias y hasta la próxima. Chao. Entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No los dejes corazón que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una